Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 371, el día 31 de julio del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Y siempre prestarnos atención, que es muy importante, porque a veces algunas cosas se nos escapan. Gracias, Pedro. Vamos a pasar las coordenadas, que ahora después las vamos a terminar de confirmar, a ver si se siguen manteniendo los mismos horarios de repetición. En principio decimos que vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, lo cual vamos a confirmar el próximo lunes. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, como siempre, tratamos de aportar al combate contra la incertidumbre desde esta modesta trinchera comunicacional. Quien les habla, Ángel Fernández Sheshman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito, hoy con la compañía en estudio del profesor Alejandro Correa, a quien le damos la bienvenida. Hola, Alejandro. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos todos? Genial, un gusto tenerte aquí de copiloto. Gracias, gracias. Y decíamos, a modo de combatir la incertidumbre, habíamos armado un programa, mejor dicho, armamos un programa para el día de hoy. Y recordé un audio extraño de autor anónimo que se llama Pachamama. Puede resultar crudo, puede resultar realmente realista hasta un punto en el cual nos obliga a confrontar aquello que no queremos ver. Y esto es la destrucción a pasos agigantados del hábitat que nos contiene como género humano. Luego de esto, vamos a escuchar la voz de Caterine Vargas Bueno. Caterine Vargas Bueno, ecuatoriana ella, radicada en la Argentina, candidata para las elecciones del próximo 20 de agosto, que se van a dar en Ecuador, va como candidata para asambleísta de América Latina y el Caribe. Bueno, hemos compartido una charla, primero para conocerla, para bucear un poquitito en la realidad ecuatoriana, cómo viven los jóvenes, cuáles son sus expectativas, qué pasa con la violencia y cuáles son las perspectivas que se abren a partir de este 20 de agosto en caso de ganar Revolución Ciudadana, que es la lista número 5. Bueno, es un reportaje de casi 20 minutitos, así que bueno, en el medio encontramos un temita muy ecuatoriano también, que se llama Ecuador, mi comida, de un autor que se llama Damiano. Muy interesante, también con eso vamos a ir mechando, lo vamos a importunar un poquitito a nuestro querido Pedrito para decirle que en el medio de los audios de Caterina vamos a ir mechando un pedacito de esos temas. Luego de esto, que seguramente llegaremos, el hallazgo del nieto 133. Bueno, esperemos contar con el audio y si no, le vamos a contar específicamente quién es, de qué se trata, cuál es su historia y cuál es el festejo que a todos nos embarga con este nuevo hallazgo. Luego de esto, la charla con el profesor Alejandro Correa, porque bueno, ahí no trajimos demasiados reportes, porque, bueno, porque queríamos escuchar la voz de esta compañera ecuatoriana que se presenta como candidata y que, bueno, también es una esperanza, ¿no? O sea, las elecciones de ellos, de Ecuador, son 7 días después que se producen las nuestras aquí en la Argentina. Así que, bueno, en el entretanto, una pequeña reflexión que va a ser muy cortita, para que entren todos los audios. Respecto al clima, que a algunos los asombra, esta sensación de ajenidad, ¿no? Respecto a las elecciones del próximo 13 de agosto. Y la ajenidad que identificamos, tiene justamente que ver con que muchas veces, o la mayoría de las veces, quienes dirigen los destinos de la administración del Poder Ejecutivo Nacional van por un rumbo distinto al cual va el pueblo en general. Esa ajenidad se manifiesta como un acto de resistencia o simplemente como un acto de hastío. Cansado de mentiras, el ciudadano de a pie puede tener mucho amor por Cristina, mucho amor por la Cámpora, mucho amor por el peronismo, mucho amor por sus hijos y la esperanza de que un gobierno del color de Unión por la Patria sea un poquitito reparador, que restaure algunos derechos conquistados. Pero así todo no alcanza. Así todo no alcanza porque hay la realidad que se transforma en inalterable cuando uno enfrenta la hora de comprar alimentos. Nos encontramos, creo que, uno de los fracasos políticos más profundos que le podemos endilgar al gobierno, y esto sí es pura responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, es no haber tenido la firmeza, la enjundia, para cuidar la comida de los más desposeídos. No se puede delegar en pobres, que reparen pobres, con farináceos, con anilinas pintadas de rojo para que parezcan salsa, con menudos de pollo que a veces vienen en mal estado. Decir que esa es la barrera contra el hambre en la Argentina es indigno, es doloroso, es un fracaso. Ese es un fracaso. Ahora, las otras propuestas electorales que no sean de Unión por la Patria, ¿van a solucionar eso o no? No, porque parten de un piso en el cual empiezan a visibilizar al pueblo, o a denominar pueblo, aquellos que pertenecen a las clases medias acomodadas o que todavía tienen poder de consumo. Allá lejos y hace tiempo, antes del estallido del año 2000, habíamos identificado, teníamos una agrupación que se llamaba Foro Intergeneracional, muy interesante, con muy buenos trabajos, hicimos talleres prácticamente en toda la región sur de la Patria Grande, hablando sobre este tipo de cuestiones. Y una de ellas tenía que ver con la posibilidad del acceso a los alimentos. Y el fracaso que nos proponían los gobiernos, fíjate ya desde dónde. Y recuerdo que existía, que falleció, ¿no?, un líder barrial, territorial, que era el pastor De Luca. La otra vez, hablando con un compañero abogado, amigo, recordábamos al pastor De Luca. No mucha gente lo conoce, no mucha gente lo recuerda, pero él fue uno de los luchadores contra la imposición del ARCA en la Argentina, uno de los precursores también, junto con Pérez Esquivel, Madres y Abuelas, por la lucha contra los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Y el pastor De Luca tenía una frase que era muy sencilla: no vayas a la casa del pobre, de toda pobreza. No vayas a la casa de la compañera que desarrolla su vida sobre territorios ganados a las aguas negras, en los asentamientos, que te atiende corriendo una cortina desgajada y te atiende amablemente, con 5 o 6 chiquitos que le dan vuelta alrededor, moqueando, sus ojos grandotes de hambre. Y decía el pastor de Luca, fíjate vos, esto lo hablaba con él con un, me tocó presenciarlo, con un militante de izquierda. Entonces le decía, vos fíjate que vos le vas a hablar de la implicancia del ALCA y ella te está mirando las manos. Trajiste una leche, trajiste un arroz, trajiste algo para aliviarme el dolor, el hambre de mis hijos. Me traes propuestas de revoluciones, de más sacrificios, de más estoicismo, de más privaciones, de represiones, de prisiones. ¿Y no me traes un litro de leche? Y el pastor de Luca, con su sencillez, decía, para explicar el no al ALCA, es muy sencillo. Es con el ALCA no hay comida, sin el ALCA hay comida. Y ese es un lenguaje básico que el gobierno actual y muchos de sus dirigentes que han adoptado el asistencialismo como bandera de revolución, ¿no? Juntar querulantes, juntar mendicantes, ejércitos que extienden la mano esperando la limosna del Estado. ¿Dónde quedó la lucha? ¿Dónde quedó la justa rebelión del hambriado? Pasó el tiempo. Hoy día vivimos realidades distintas. El hambre ya es un paisaje. Los chicos, las chicas de 17, 18 años con 3 o 4 hijos alrededor, son un paisaje. Familias enteras durmiendo en la calle, garroteadas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, son un paisaje. Milagro Sala, que hizo un milagro, en Jujuy, encarcelada, como la peor de las delincuentes. Y los reales delincuentes, que son los que nos condenan a esta vida, los que se la llevan, nunca son requeridos por la justicia. Y si es guay, no lo vayas a cruzar por la calle y putearlos. Porque ni siquiera la puteada este sistema de mierda que tenemos permite. Entonces decimos, ¿es una sorpresa la ajenidad electoral? No. A mi modo de ver, es un signo de supervivencia. Es el último signo de rebeldía. Y como anticipáramos, lo peor que nos puede pasar no son las calles llenas de sangre. Lo peor que nos puede pasar es un pueblo con el lomo agachado, aceptando complaciente los latigazos. A eso vamos. No hay épica con el hambre. No puede ser un kilo de papa 600 pesos. Alberto Fernández, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Nada. Sobrevivir. Intrigar. Confabular. Buscar un peldaño más para tu vida miserable. Eso sos. Y no te voy a olvidar ni a vos ni a los que te acompañan. No te voy a olvidar porque cada uno de los que trajiste al gobierno fueron traidores a la causa nacional. No te voy a olvidar ni a vos, ni a Lozardo, ni a Frederick, ni a Vélez, ni a Biondi, ni a Aracre, ni a toda esa lacra que tenés alrededor. No te voy a votar y no te voy a olvidar. Sé quién sos y sé cuáles son tus herramientas. No hay olvido ni perdón. Así que bueno, de eso se trata. Así que siguiendo con la profundidad del panorama, vamos a escuchar el reporte número 1. Pachamama. Verde, azul y verde. Esos eran mis colores.

una parte reprochable que muchos preferirían olvidar. Y agregó que durante los años 70 y 80 hemos contribuido a injusticias en Paraguay. No debemos esconder ni tener miedo de hablar de estas cosas. Es importante que lo hagamos para que no se repitan nunca más. Sin solución de continuidad, una semana después, el comandante de infantería de la Marina de Estados Unidos, del Comando Sur, llegó a Paraguay. Fíjate vos, el comandante de infantería, infantería sabemos lo que significa, ocupación de terreno, territorio, patitas en tierra, llegó a Paraguay en una visita oficial de 2 días. El objetivo de la visita, entre otros, es reforzar la cooperación de defensa entre la Armada Paraguaya, un país mediterráneo, entre la Armada Paraguaya y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Inició la visita oficial, estuvo 2 días en Paraguay. El objetivo, fortalecer la defensa naval y los lazos de cooperación en materia de seguridad entre ambos países, informó la Embajada de Estados Unidos en Asunción. Por eso digo, muchachos, yo entiendo que Sergio Tomás Massa tiene buenos vínculos con el Departamento de Estado de Norteamérica. Ya les hizo un favor rechazándole un barco de GNL que venía de Rusia, un acto de ingratitud y de ofensa muy profunda a un país que está en guerra y que nos ayudó con las vacunas, pero bueno, había que hacer los deberes con Estados Unidos y Sergio Tomás Massa decidió pagar ese precio. Les devolvió el camión, el buque con GNL, cosa que necesitábamos, porque lo necesitamos para nuestras empresas, lo necesitamos para nuestras casas, lo necesitamos para calefaccionarnos. Pero bueno, la política internacional también tiene esas cosas. Y un dato interesante es que entusiasmado Estados Unidos declara que iba a vendernos F-16, creo que eran 8 aviones F-16, y resulta ser que ahora apareció la competición china y la competición rusa con los S-16. Y bueno, y ahí estamos. Por lo pronto, ahora Sergio Tomás Massa duda, lo que no es malo. Si te parece, escuchamos. Vamos a hacer así, mira. Vamos directamente con el reporte 2 de Caterine Vargas y cuando ella termina te voy a pedir un pedacito del temita número 1. ¿Qué te parece? Ahí vamos entonces, Pedrito. Estamos con la doctora Daniela Caterine Vargas Bueno. Ella es ecuatoriana, radicada en nuestro país, en la República Argentina, candidata por Revolución Ciudadana en la lista número 5, como representante de Latinoamérica y el Caribe. Buenos días, Caterine, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por la apertura de la entrevista. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas allá del otro lado de la emisora. Pues no, la verdad es que estoy muy agradecida, así comentarles pues no a todos nuestros compatriotas y también a todos nuestros amigos acá en la Argentina, pues no, que sepan pues no nuestro plan de trabajo con el movimiento de la Revolución Ciudadana, el Lista 5, el movimiento de Rafael Correa. Y la verdad es que me siento muy contenta de ser la candidata, primera representante, digamos, de acá en la Argentina. Nunca he visto un candidato ecuatoriano que gestione y fiscalice pues no los derechos de nuestros compatriotas migrantes ecuatorianos. Y muchas gracias por la apertura para conversar un poco acá, ¿no? Bueno, aprovecho tu presentación y también nos presentamos. Va a salir nuestro programa, que está dentro de la retaguardia, que se llama América Resiste. Nosotros vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo por la retaguardia. Quien te habla, Ángel Fernández Yesma, es quien te va a hacer el reportaje. Así que bueno, luego de esta presentación, digamos, general, hablemos un poquitito de tu perfil. ¿Quién es Caterine? Caterine es una ecuatoriana que salió hacia la Argentina en busca de un destino. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, les comento. Mi perfil, soy una mamá, actualmente madre, mujer, profesional. Tengo actualmente 34 años de edad. Les comento que yo salí de mi país, de mi zona de mi familia, de mis amistades, por un futuro. Con muchos sueños tuve que salir de mi país porque lamentablemente allá lo que yo quería seguir... A ver, yo soy doctora. Yo me gradué en una universidad pública, en la Universidad de Guayaquil, que queda allá en la provincia del Guayas, pues, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde y la verdad que yo pude terminar mis estudios de pregrado en la carrera de medicina gracias a la gestión que tuvo nuestro máximo líder, Rafael Correa, de que las universidades públicas puedan tener un acceso, pues, ¿no?, de cupos, de becas, de que los estudiantes de pobres recursos puedan estudiar y así terminar su pregrado. Bueno, gracias a eso lo beneficio, lo pude terminar y posteriormente mi sueño siempre fue ser especialista en el área de reumatología, y también gracias a la gestión de nuestro presidente Rafael Correa, que hizo el convenio de homologación entre Argentina y el Ecuador para que los títulos de educación superior puedan homologarse acá en Argentina, pues, ¿no? Y que trae propuestas políticas, que es lo que vamos a escuchar, pero por sobre todo lo que quiero resaltar, que estamos ante una médica, o sea, una profesional de la salud con vocación de practicar su ciencia de la salud también en los más humildes. Así que bueno, si te parece, hacemos un corte acá y después volvemos con el perfil político. Claro, cómo no. ¿Qué te parece si le pegamos un pedacito del tema ecuatoriano? ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Y a su comida sabrosa, agasajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca, es que todo me provoca y me toca combinar. Las papas locas de Cuenca, yo nado de sano aquí, de Guayaquil la guatita y eso sí, un buen ají. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país. Pásenme un repelojano de esmeraldas, un tapao, unas cholitas de guano. Como para aclimatarnos con la Caterine Vargas. Bueno, vamos con el tercer audio entonces. Seguimos escuchando a la Caterine. Bueno, volvemos con Caterine. En este caso le vamos a pedir que nos haga un perfil político de ello y una especie de pantallazo de cómo está la situación política, social y de seguridad, ¿no?, en Ecuador, que es algo que tanto preocupa. Bueno, lo que corresponde a mi perfil político, como te digo, yo vengo siguiendo la línea del Movimiento de Revolución Ciudadana, con nuestro máximo líder, nuestro machi, que nosotros siempre le decimos, a Rafael Correa, desde el año 2006, cuando yo tenía 17 años, toda una joven con muchos sueños, ganas de sobresalir, pues, ¿no?, de mi entorno, más que nada, para no solamente para mí, sino para poder ayudar al que más lo necesita, ponerme al servicio de las personas. Y bueno, como decía, que gracias a todo la gestión que hizo Rafael Correa, le corresponde a educación. Allá en el Ecuador sentí muy beneficiada. Él hizo, aparte de ayudar pues, ¿no?, a la educación superior, construyó escuelas del milenio para que los chicos que están bajo recursos, donde digamos no podía entrar mucho la educación porque eran lugares un poco más lejanos, pues, ¿no?, tengan derecho a educarse. Y se les gestionó darles uniformes, alimentación, para que las personas de bajo recursos puedan mandar a sus niños, porque a veces es complicado. Hay familias que son grandes, tienen 6, 7 hijos y casi no mandan a la escuela. Entonces, con la escuela del milenio se dio la apertura en lo que corresponde a educación y bastantes chicos pudieron, pues, no terminar su primaria, secundaria. Y en lo que corresponde, siempre te nombro la educación porque eso es lo que yo me llamó, digamos, más la atención, hizo la apertura de becas en el exterior, personas que daban sus proyectos para poder estudiar en el exterior, se daba la apertura, también los cupos universitarios, lo que corresponde a seguridad. Te comento que cuando ingresó el gobierno de Revolución Ciudadana, antes que ingresen ellos, habían 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, o sea, bastante. Cuando corresponde al gobierno de Revolución Ciudadana, cuando ingresó, se vio que desde 17 bajó a un 5 homicidios por cada 100.000, con lo que nos puso en el segundo puesto de Latinoamérica, el país más seguro. En la actualidad, ese 5 que era, ahorita está en 26, ya llegando a 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. La verdad que es, llama bastante la atención, y esto sale en las noticias, la gente lo ve. Y ahora, Ecuador es un país rico en el turismo, tenemos playa, montaña, el oriente, que es un país rico para explotar lo que corresponde a turismo. La gente ya no va porque incluso uno ve, prende acá la televisión, inseguridad en el Ecuador, inseguridad en tal, y ya hay aproximadamente unos 16 políticos que ya los han asesinado porque ellos están dando su plan de trabajo para ayudar a la ciudadanía y no, los matan. Trabajo de nuestra candidata, que es Luisa González, juntamente con Andrés Arauz, el binomio, ellos, su plan de trabajo es combatir la inseguridad, ofreciendo empleos, digamos, para que no haya más esto. Disculpame, pero sí. ¿Sabes que me interesa mucho el tema de la diferencia de Argentina? No hay crimen, en Argentina hay violencia social, hay violencia individual, hay violencia grupal, pero no hay bandas que tengan, y eso es lo que te pregunto, ¿hay crimen organizado con especializaciones en algún tipo de, sea narcotráfico, trata de personas, contrabando, lavado de dinero? La verdad es que en la actualidad de lo que se ha estado viendo, sí, porque te comento, ahora último, ha hecho una rueda de prensa uno de los máximos líderes de allá, de unas bandas de narcotraficantes delictivas. ¿Cómo tú puedes creer que dé una rueda de prensa? De los más buscados, eso no está bien. Se supone que son con los más buscados, hay que llevarlos a la cárcel. Lo que pasa es que ya está desorganizado todo. Lo agarra el policía, el fiscal no hace cargo y el juez lo suelta. Entonces, imagínense, entonces lo que se plantea es que con una misma mesa esté los ministros de justicia, la fiscalía, los jueces, para que poder, digamos, gestionar esto y ya no siga. Porque, ¿cómo puede usted creer que son líderes de bandas de narcotraficantes, de mafia, estén dando una rueda de prensa con la gente? No, pues eso no está bien. Uh-huh. O sea, ¿qué indica eso? ¿Que estamos mal? Pues no, pues que incluso líderes de altos mandos allá, en lo que corresponde a la seguridad, en vez de darnos ayuda, nos da pues no la espalda en este caso, y eso es lo que se va a tratar de solucionar, porque están atrayendo más personas. Como ahorita está el desempleo en el Ecuador y los jóvenes están en las calles, en vez de ir a estudiar, son fácil presa para la delincuencia. Como les ofrecen dinero fácil, imagínense, está complicado. Entonces, ahorita la inseguridad no es decir que voy a meter a la cárcel a los máximos, los líderes, pues no los narcos, sino que combatir desde el cero. Por ejemplo, la inseguridad, que es lo que lleva el desempleo, la salud, ya no hay medicina tampoco. Antes, en el gobierno de Rafael Correa, habría puestos de salud, medicina gratuita. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser médica rural cuando terminé mi carrera de medicina. Yo me acuerdo que del puesto de salud, que era en una provincia chiquita, tenía todo. El paciente iba, ni siquiera tenía, digamos, tanta, digamos, necesidad de ir a un hospital grande, porque en el puesto de salud pequeño conseguía todo, a menos que ya necesite derivarlo o necesite ambulancia, que todo estaba ahí al pie, era muy bueno. Ahorita no, el paciente se muere esperando 3 a 6 meses porque tampoco hay especialistas, no hay nada, porque todo lo que tiene que ver con salud está todo desorganizado, está cerrado. Entonces, la verdad que eso, por eso nuestro lema es este 20 de agosto, que son las elecciones. Todo está en las manos de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos ecuatorianos, que nuestro lema es resurgir de la patria. Vamos a resurgir y vamos a otra vez a ganar todo lo que se hizo en el gobierno de la revolución, que corresponde a seguridad, salud, empleo, bienestar. El gobierno de Revolución Ciudadana se dio cuenta, por eso incluso dicen que con Rafael Correa estábamos mejor. Bueno, seguimos conociéndola, Caterine, y como para poner una especie de separador, vamos otra vez con un pedacito del tema Mi Ecuador, Mi Comida, de Damiano. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Y a su comida sabrosa, agasajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca. Es que todo me provoca y me toca combinar las papas locas de Cuenca, guionado de San Joaquín, de Guayaquil, la guatita, y eso sí, un buen ají. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país. Pásenme un repelojano de esmeralda. No nos olvidemos que Rafael Correa es otro de los que sufrió en la UFER. Y una de las condiciones que tiene el lawfare o esta persecución política, mediática, judicial, es la proscripción. ¿Qué es la proscripción? Es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte. Eso sufre también Rafael Correa. Vamos a escuchar, siguiendo a Caterine Vargas Bueno. Bueno, ahora cerramos este encuentro con Caterine, donde ella nos va a contar cuáles son sus propuestas. Bueno, en lo que corresponde a las propuestas, la verdad que en estos 7 años que yo he estado acá en la Argentina, se ha visto y le he palpado, pues, ¿no?, algunas falencias en lo que corresponde a nuestro consulado, pues, ¿no?, nuestro consulado, que es nuestro ente fundamental, bueno, la verdad, acá en la Argentina, es nuestro pedacito de tierra, pues, ¿no?, ecuatoriana acá en la Argentina. Y bueno, se ha visto alguna falencia en ese caso, por ejemplo, uno que necesita, a veces, estando acá, necesita hacer una postilla, necesita hacer un poder urgente, o hacer un pasaporte, un certificado de, digamos, de nacimiento. La verdad que hay gente que estando acá lo necesita, es urgente, pero lamentablemente no hay tanto personal en este lugar y a veces y las puertas están cerradas. Cuando yo me acuerdo que en la época de Rafael Correa el consulado estaba a puertas abiertas, uno entra porque es su casa, pues, ¿no? Y aparte está sus compatriotas presto a ayudarnos, pues, ¿no?, a darnos información de todo lo que está pasando en el Ecuador. Entonces el plan de trabajo en ese caso es gestionar y fiscalizar todo lo que corresponde a nuestros consulados, pues, ¿no?, dar más cabida, más apertura de personas que puedan trabajar allí, así no haya tanto tiempo. Es para que, imagínense, ahí a veces hay que esperar, yo que sé, 3 a 4 meses a hacer un documento, gente que lo necesita hacerlo ya, y es medio complicado, a veces no te has cruzado de manos esperando el turno, y cuando anteriormente uno iba y ya gestionaban, pues, ¿no?, en este caso. Y eso es una de las propuestas, pues, ¿no? Y la otra, lo que uno ha vivido acá, lo que corresponde a los chicos que están acá viniendo, jóvenes del pregrado, que dificultad de la vivienda. Como te decía, yo he charlado con ellos y hay personas que están viviendo en un departamento chiquito, 5 o 6 personas. Entonces, sería, digamos, gestionar una casa del migrante. ¿Qué corresponde a la casa del migrante? O sea, que allí se les muestre asesoría, pues, ¿no?, cuando vengan para acá, una ayuda también psicosocial, porque son gente que viene desde pequeño, pues, ¿no?, a estar acá, a venir a estudiar, y sería bueno darle una manito, conversar cómo es la situación también de la Argentina, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben, digamos, estar ellos pendientes, pues, ¿no?, para que no se dejen, digamos, sobrellevar de algunas cosas. Por ejemplo, ha habido chicos que han venido solos y no saben, también con su maleta y no saben para dónde van. Entonces sería bueno esta casa del migrante, así, darles asesoría, gestionarles y poder también darle una manito que corresponde a la vivienda, pues, ¿no? Como por ejemplo acá en la Argentina, para ingresar a un departamento les piden seguro de caución, a veces 3 depósitos, entonces se les podía también gestionar eso para que ellos puedan vivir y no estar viviendo allí asignados en mala vida, pues, ¿no? en este caso. Y también realizar encuentros de ecuatorianos, comunidad ecuatoriana, deportivos, para ahí, porque acá también hay microempresas de restaurantes, de personas compatriotas que tienen sus restaurantes, y entonces se puede hacer un encuentro de la comunidad ecuatoriana, de deportiva, gastronómica, pues no, de hecho, no charlar, por ejemplo, cuando son nuestras independencias allá del Ecuador, fundaciones. Entonces, y así nos vamos juntando, nos vamos todos conociendo, y la gente que tiene su negocio pueda ellos también vender ahí, si su microempresa también va creciendo, pues no, en este caso. En lo que corresponde también digamos a la salud, hay gente que también desconoce que acá se maneja por obra social. Entonces, en esta Casa del Mirante sería bueno también gestionar para que ellos puedan tener una obra social, porque uno a buen motivo le puede pasar algo, sí, que ya está asegurado con todo esto, pues no. Y también conjuntamente vuelvo a nombrar con el consulado que socialice la información de todo lo que está pasando en el Ecuador, porque a veces yo tengo que saber todo lo que pasa en el Ecuador, pero no por la televisión, por una radio, sino que tengo que meterme al internet y ver que está. O sea, no, yo veo de mis amigos que publican, que están allá, todo lo que pasa. Sería bueno también implementar, gestionar una radio ecuatoriana para, yo que sé, una vez por semana hablar allí, escuchar también nuestras músicas, dar información de todo lo que pasa en el Ecuador, y también a los que vienen acá a la Argentina, de ser como una ayuda, pues un enlace, y en ese caso, pues no. O sea, y así, eso sería digamos lo primordial, pues no, de gestionar y fiscalizar todo eso. Bueno, otra cosa más que también ¿Cuál es el rol de la asambleíta? Sí, el rol de la asambleíta es legislar, o sea, reformar en este caso la ley de movilidad humana, dependiendo del país donde esté, porque solamente yo estoy acá en Argentina, sino que a mí me corresponde Latinoamérica, el Caribe y África, y todos tienen, digamos, sus dificultades. Por ejemplo, acá en la Argentina le corresponde, a la vivienda, que es lo que se ha visto en los chicos, pues no. Por ejemplo, en Venezuela, allá hay gente más que trabaja. Allá no es como acá que hay estudiantes, allá hay más trabajadores, allá se va a implementar, gestionar, digamos, convenios, o allí con Venezuela, con el Ecuador. Entonces, lo que corresponde a legislar e implementar nueva estrategia en el plan de trabajo, dependiendo del país donde se encuentre cada ecuatoriano, escuchando sus propuestas, porque yo puedo decir, propongo esto, pero también ellos tienen sus propuestas para yo implementarlas a mi plan de trabajo, y así, dependiendo de las necesidades de cada ecuatoriano, pues no. O sea, sería como mi puesto sería como un plan articulador entre el Ecuador y el país donde uno se encuentra, para escuchar las propuestas y de ahí las necesidades de cada persona, pues, ¿no? Y aparte de eso, aliviando los dolores del reloj. Claro, exacto. Ah, sí, también. Más que nada eso, sí. Sí, y también hablando de esto, la verdad que son tantas cosas que uno pasa acá que... Pero eso, como te decía, que está bueno lo de la Casa del Migrante, que ojalá, igual es un periodo muy corto, es de un año y medio. La verdad que lo primero es lo que corresponde a gestionar un plan para que los chicos puedan vivir acá, pues no. Pero en esta Casa del Migrante sería también bueno poner consultorios médicos para nuestra comunidad ecuatoriana. Porque yo conozco a bastantes colegas que vinieron conmigo de otras especialidades, y ahí la gente que lo necesita, de hacer brigada médica y así ayudarles, pues no, también a la comunidad ecuatoriana. ¿Quién no? También a nuestros compatriotas, o sea, a nuestros amigos argentinos también puedan acudir, ¿no? Muy bien, Caterina. Entonces, ahora, para cerrar ya con tus propuestas, sí, en este caso ya la convocatoria que te voten. ¿Qué día, dónde, cómo y a qué lista? Bueno, ahorita las elecciones presidenciales, legislativas, son el 20 de agosto, el domingo 20 de agosto de 2023. Bueno, para comentarles una novedad. En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral ha implementado la votación telemática, que es votación online, que uno puede votar a través del celular, computadora, tableta, con acceso a internet. Pero la cuestión es que no todos van a votar, solamente va a votar los que están empadronados, los que están dentro del padrón electoral. ¿Y cómo uno sabe esto? Tienen que entrar a la página del Consejo Nacional Electoral y ahí puedan ver si están empadronados o no. Los que están empadronados tienen acceso a inscribirse al voto telemático, que el voto telemático también ingresan al Consejo Nacional Electoral, y ahí dice inscripción voto telemático y ahí le piden fotos, de una selfie, le piden datos de su cédula o de su pasaporte y de ahí ya automáticamente les va a llegar un mensaje al correo, porque tienen que tener un correo electrónico accesible para que estén aptos para el voto telemático. Lamentablemente va a haber pocas personas que no van a poder votar, o sea, más personas, digamos, porque el padrón electoral, nosotros hemos estado ahí barriendo y son precisamente unos 2.000 votantes, o sea, que están empadronados. Y la verdad que ahorita en la Argentina hay 23.000 ecuatorianos. Te digo estos datos porque hemos tenido nosotros una reunión con el director de migraciones de La Plata y él nos ha dado ese número. Y la verdad que son bastantes, pues, ¿no? Entonces que no van a poder hacer su derecho cívico, su derecho al voto, lamentablemente. Pero no importa, ahorita estamos trabajando con estos, digamos, compatriotas que son 2.000, buscándolos por redes sociales, por Instagram, incluso sus datos, a veces medio molestoso, pero no importa. Responde a Patrick Mann en la parte de que todos los países de Sudamérica, hay que ponernos ahí todos juntos, todos en la misma línea para trabajar conjuntamente y así es mejor. Acá en la Argentina también estamos en elecciones, pues no, ahora creo que a inicios de agosto, antes que las nuestras, entonces vamos a poder ahí también a ganar y poder gestionar, pues no, con los nuestros amigos también que son de nuestra misma línea y trabajar conjuntamente entre Argentina y entre Ecuador. ¿Qué más también de otros países? Bolivia, pues Paraguay, Chile. Y así trabajar conjuntamente, más que nada por nuestros compatriotas, siempre a favor de nuestros ciudadanos, pensando siempre en ellos. Y no solamente, como te digo, decir propuestas nuestras, sino también escucharlos a ellos. Y de ahí también charlar y agregarlos, pues, a nuestro plan de trabajo. Muy bien. Caterina, entonces por todas estas razones te vamos a votar. El día, los ecuatorianos no se olviden, el día domingo 20. ¿Qué lista votan? Bueno, el domingo 20 de agosto se vota para presidencia y asambleístas, en este caso asambleístas del exterior. No se olviden de votar este 20 de agosto de 2023. Van a estar abiertas para votar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde acá en la Argentina. No se olviden de votar por nuestro binomio presidencial Luisa González, Andrés Arauz y por sus asambleístas del exterior. Tenemos otros asambleístas que también está el primer principal, que es Mauricio Zambrano, y yo como segunda principal, Caterina Vargas. O sea, sería voto en plancha, voto lista, este 20 de agosto, todo 5. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, esto fue Para América Resiste, Ángel Fernández Yekman, en La Retaguardia. Y bueno, colaboración solidaria de La Retaguardia y de América Resiste a la campaña electoral de Ecuador. Jugamos para los amigos. El tema número 2 lamentablemente no va a entrar, así que vamos a ir al reporte número 5, que sería, no sé por qué puse reporte 5, sí, es el reporte 5, ¿no? Del hallazgo del nieto número 133. Y antes de eso, Miguel Tano Santucho, tiene 2 hijos, se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo en abril de este año, 2023. Su madre fue secuestrada y él nació durante ese proceso. Su tío, Mario Santucho, fue un dirigente clave del Partido Revolucionario de los Trabajadores, hijo de Cristina Navajas, hija de la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Nélida Navajas y Julio Santucho. Además, es sobrino de Mario Santucho, líder y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Su apropiador, un integrante de las Fuerzas de Seguridad, y fue criado también por la esposa, que era una enfermera de este integrante de las Fuerzas de Seguridad. Cristina Navajas nació en el año 1949, tenía 26 años al momento de su secuestro. Era maestra y estudiante de sociología en la Universidad Católica Argentina. Decía ella al momento de ser secuestrada: soy Cristina Navajas, militante del PRT y estoy embarazada. Su padre, el padre Julio, o sea, Julio, el padre de Miguel, el nieto encontrado, no pudo viajar de inmediato a la Argentina porque, según se conoce, las autoridades del partido se lo impidieron en aquel momento cuando ella secuestrada. Perdón. Otro santucho más, no vamos a perder. Esas fueron las directivas del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y ahora sí, vamos a escuchar el audio que festejaba este encuentro. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, parece que la vida nos quiere regalar un momento de alegría en un momento difícil de nuestra querida Argentina, pero encontrar otro nieto, devolverle sus derechos, su identidad, y que se encuentre, que tiene padre, que tiene hermanos. Y además es tan lindo como todos los nietos que encontramos. Así que voy a leer un comunicado para explicar un poquito, esto es un poquito largo, pero para que vayan teniendo idea de qué estamos hablando. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. El nieto... Bueno, con inmensa alegría, abuelas de Plaza de Mayo, comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. Nélida Navajas es una pieza fundamental de nuestra asociación. Nélida partió el año 2012 sin el abrazo anhelado y fue su nieto Miguel Tano Santucho quien se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución. Momentos emocionantes que todavía nos depara esta democracia y el ejemplo de abuelas, madres, hijos, exdetenidos desaparecidos. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas. No violencia activa y sí a la resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada en la desobediencia civil que propugna un logro de un cambio político, cultural y social sin necesidad del empleo de la violencia. Y antes de irnos al corte institucional, perdón, quiero recordar lo siguiente. En Paraguay, así como aquí en la Argentina, existe una familia emblemática que son los Santucho, víctimas de secuestros, de torturas, de desapariciones. En Paraguay existe otro apellido, que es el apellido maldito para los represores, los oligarcas, los cipayos, que es el apellido Villalba. Carmen Villalba, 35 años de condena. La hija, el hijo de Carmen Villalba, muerto. Extrañas circunstancias. Las sobrinas, asesinadas por las fuerzas de tarea conjuntas. Disfrazándolas eran dos nenitas de 11 y 12 años que no llegaban a pesar 40 kilos, 42 kilos. Las disfrazaron de guerrilleras, les pusieron uniforme paramilitar, las cargaron de armas y después se dieron cuenta que en ese cuerpito no soportaba cargar 50 kilos de municiones. ¿Qué hizo el Estado paraguayo con esas dos niñas? Las desvistió, quemó sus ropas y las enterró en una fosa común. Aún hoy el gobierno paraguayo no permite que el cuerpo, que el equipo de antropología forense de Argentina trabaje sobre sus restos para terminar de identificarlas y finalmente definir de qué forma fueron asesinadas. Cosa que ya se sabe, fueron asesinadas con rifles de alto poder, una de ellas directamente degollada por un tiro que ingresó desde la espalda. Digo, llamarse Villalba en Paraguay, llamarse Santucho en Argentina, para nosotros es un honor conocerlos, es un honor que sean nuestros, es un honor que vengan del interior de nuestro país, de Santiago del Estero, todos ellos, y cada uno con un linaje revolucionario, contestatario y realmente comprometido con el bien común. Lo mismo pasa con los Villalba. Así que bueno, sepamos que estas cuestiones nos pasan también en la Argentina. Ahora sí, si le espera, ¿qué nos queda? ¿Un minuto? Lila Downs, un minutito de Lila Downs, ¿no entra? Bueno, no importa, dale. Vamos con el corte institucional. No voy a estirar la cuerda, ¿no? La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 371, el día 31 de julio del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Hoy más que nunca, Pedro Ramírez Otero nos ayuda, colabora, opera. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PEAPA. Y ahora sí, lo que todo el mundo espera, la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal? Dale. Otra vez, ¿cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? Estamos acá, hemos estado todo este tiempo. Gustazo compartir bien contigo. Y bueno, voy a hacer un anticipo, que por ahí se queda perdido en el tiempo, porque tenemos varios anticipos. El 13 de agosto tenemos las elecciones, las PASO, aquí en la Argentina. Y el 20 de agosto se va a dar el proceso electoral en Ecuador. Sí. El lunes 14, que vamos en vivo, vamos a recibir a la comitiva ecuatoriana para tenerlos aquí en el estudio, muy bien, y charlar un ratito. 15 días. Bien. Así que bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde arrancamos? Primero, yo hoy tiré un concepto y quería compartirlo con vos y escuchar tu reflexión, que es la ajenidad. La ajenidad que siente nuestro pueblo respecto a los procesos, a este proceso electoral especialmente, y más que al proceso electoral, a quienes encabezan las listas o lo que representa esta política. La opinión que más se escucha es son todos iguales. Sí. Son todos iguales. O sea, el macrismo es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Por qué? Y porque con un kilo de papa a 600 pesos, todos son iguales. Es sí, más, hasta sería mejor Macri que no tenía la papa a 600 pesos. Tengo que decirlo, me lo voy a callar porque esta es la realidad. Cuando vas a la verdulería, a ver, hoy hablábamos con el profe. En los campos de concentración, en el gueto de Varsovia, el alimento era la papa. A ver, el último desesperado y miserable de la tierra se puede llevar a la boca una papa. En la Argentina no. Sí. Yo creo que son idiosincrasias distintas y circunstancias distintas. No creo que se pueda compararse, no por lo mal, ni siquiera por el horror, lo que puede ser la vida dentro de un campo de concentración, que dentro de un país que es una gran villamiseria o que tiene una parte muy importante, fundamentalmente en el conurbano, que es una gran villamiseria. Yo la vez pasada estaba viendo así de casualidad, viste que hay un medio gráfico, medio televisivo, Crónica TV. Ajá. Que se dedican a estar todo el día ahí adentro a ver cuándo, quién descuartizó a quién y uh-huh, quién. Bueno. Pero claro, mientras tanto están pasando el lugar donde están y es realmente un descampado, es realmente no hay nada. Es tierra y en el medio de la nada, digamos. Es los lugares esos que yo no conozco. En lo que es acá cerca de donde estamos nosotros, no tan lejos. ¿Está bien? No es del otro lado del mundo. Esa es una primera consideración. Después están las idiosincrasias. Las idiosincrasias de los distintos pueblos varían. Fíjate, las reacciones distintas. Cuando los europeos en versión francesa, española, portuguesa, inglesa, lo que sea, inician su proceso colonizador en el mundo, entre los lugares que van a robar y a destruir y a todo lo demás, uno es América, pero otro es África. Fíjate vos qué diferencia. Ellos consiguen esclavizar y comercializar a los africanos como esclavos. De hecho, había compañías que se dedicaban al tráfico de esclavos, fundamentalmente portugueses e ingleses, ¿no? Que son los que las poblaciones negras que hay en Brasil o que hay en mucha Latinoamérica son descendientes de esclavos. Acá después se produce un proceso de liquidación o limpieza étnica de negros, fundamentalmente en la Guerra del Paraguay, donde Bartolomé Mitre, el prócer Bartolomé Mitre, mandaba a los escuadrones negros adelante para que los mataran primero. Entonces con eso se produce un... No hay mucho negro acá en la Argentina, aunque algunos hay. Pero tiene que ver con eso, con ese proceso. Pero volviendo a lo que a esto que te decía. En cambio, eso mismo no lo consiguen con los indígenas, ni acá en Latinoamérica, ni tampoco en América del Norte. No los pueden esclavizar, o no los pueden vender, los tienen que matar. Y eso es lo que hicieron. Eso habla de dos idiosincrasias distintas. No estoy diciendo que sean mejores ni peores, estoy diciendo que son distintas. Y esa diferencia en que, bueno, yo con tal de sobrevivir me dejo vender, voy de esclavo. Pero eso ya pasaba incluso en los romanos, por ejemplo, ¿no? O sea, no todos los pueblos que los romanos iban conquistando, claro, reaccionaban a los romanos de la misma manera. Estaban quienes se querían integrar como ciudadanos romanos y estaban quienes no, preferían morir en el intento. Bueno, y así podríamos nombrar, que me parece que esos son idiosincrasias que sería medio audaz querer juzgarlas, y más, mucho más querer juzgarlas desde un punto de vista que lo vemos nosotros, que es un punto de vista, porque te quiero ver. Vos parado ahí y entran a caer los monitos, digamos, en el barco, que vienen armados hasta los dientes, ¿no? Y bueno, siempre un poco de coraje y de locura hace falta para enfrentar al enemigo. Sí, no, o sea, sin seguro. Coraje sin locura, o sí, sin locura y bien. Sin coraje, sí, el enemigo, sí, al sí, enemigo no se lo enfrenta. Sí, eso es cierto también. Eso es cierto también. Todos tuvimos nuestra dosis allá en el siglo pasado, nuestra dosis de locura. Sí, pero lo nuestro también es distinto. No, quiero comparar, pero sí rescato la posibilidad de la locura y el enfrentamiento, ¿no? Para luchar, sí, por la igualdad, porque sería una locura, lo mismo que vos decís, bajan los españoles con armamento, sí, qué sé yo, y la gente va y se le para adelante y los pelea, ¿viste? Sí, esto es tan loco, y sí, yo un poco lo locura que, hace falta. Sí, pero yo en eso trato de ser un poco, no estoy tan seguro que sea tan así. Yo creo que hay distintas maneras. Entonces, así como hay maneras en las cuales, por ejemplo, Gandhi se enfrentaba a los ingleses sentándose en los caminos y no haciendo nada, bueno, los talibanes no se enfrentaron así, ni con los rusos ni con los norteamericanos, le ponían bombas. Y los vietnamitas tampoco. ¿Qué estaba mejor o peor? Y no sé, depende de quién. Evidentemente para los hindúes eso, claro, funcionó. Y evidentemente para los que combatían en su momento contra los soviéticos y después contra los norteamericanos, ahora mismo. Y no sé si le funcionó o no, pero son evidentemente reacciones distintas. Yo no creo que los hindúes sean menos que los talibanes o que los árabes o no sé, los distintos pueblos que se han visto invadidos por otros, por potencias más importantes que los han querido arrasar y que han reaccionado de manera distinta, desde esconderse hasta hacerle frente. Hacerle frente incluso con por ejemplo, los indígenas estadounidenses eran bastante combativos. Es más, aprendieron a manejar aprendieron a manejar el caballo, que eso también sucedió acá. Y aprendieron a manejar las armas. las Remington, uh-huh. que era lo último de lo último de lo último, en el siglo XVIII, durante la conquista de la conquista del desierto acá y la conquista del oeste allá, porque son procesos paralelos. Uh-huh. Yo los estoy juntando a propósito. Yo creo que son procesos paralelos que con características distintas, porque es distinto lo que era la expansión de la burguesía estadounidense naciente que quería industrializar y conquistar el oeste, que de la burguesía argentina, la burguesía chilena, latinoamericana, que tenían otra cosa en la cabeza. Tampoco eran iguales. Uh-huh. Entonces también las resistencias a ellos también eran iguales. Ahora, volviendo al tema de la ajenidad, porque, a ver, ¿de qué surge esto? De la opinión pública que vemos todos los días. Se le pregunta a la gente, ¿definió su voto? Y no, son todos iguales. Son todos iguales. ¿Qué significa esto? Que nuestra dirigencia política, sea del color que sea, sigue viviendo un mundo que sucedió en el siglo pasado, invocando épicas, invocando libertades, invocando beneficios para la población común. Pero nada de eso se condice con la realidad. Y la gente lo que te dice es, son iguales. ¿Y qué quiere decir que son iguales? Sí, que el otro nos robó, el gobierno anterior nos robó, no sé, 50 mil millones de dólares, una cifra que se la llevaron del país, porque se la llevaron del país y el Fondo Monetario se la dio. Y la gente que viaja en colectivo y que hoy ya tiene un aumento del 6% en su pasaje de colectivo, hoy, en este momento. Mañana, bueno, sí. Bueno. Ok, hoy, mañana. Yo sí, todavía el colectivo, el que me tiene que volver a casa, va a ser el mismo. Bien, entonces, ¿qué pasa? No hay defensa, o sea... Yo esto lo veía con el macrismo. El macrismo tuvo un acto de perverso que continuó durante el gobierno de Alberto Fernández, que es terminar con el rebusque. O sea, no hay rebusque. La gente no tiene cómo ganar un mango, no tiene cómo rebuscársela ni con una changa, ni con nada. No hay manera de rebusque. Y el sistema cada vez va coartando mucho más con esto de la bancarización, De la ayuda social y demás, la posibilidad de las familias más vulnerables de contar con dinero en efectivo. Entonces, ¿la gente de dónde consigue dinero en efectivo? Y del crimen organizado. Y si no es del crimen organizado, quiero aclarar lo siguiente. Mi concepto, que lo sostengo, en la Argentina no hay mafias de crimen organizado. ¿Por qué? Porque hay policías que son las que ejercen ese poder. Claro. Organizado, sistemático, de apoderamiento de los dineros sucios, de los dineros que provienen del crimen. Por eso acá no hay mafias. Entonces, por eso, viste, cuando acá quieren arman una Protex, ¿no? Que es supuestamente la unidad fiscal que combate la trata de personas. No encuentran a nadie. No. Y cuando encuentran a nadie se tienen que guardar a baraja porque encuentran a los campesinos laburando para algún patrón de estancia y el patrón de estancia tiene poder en la justicia. O sea, que ¿qué pasa? Nada. Y nos menten. Entonces yo creo que el cúmulo de mentiras también aporta a la ajenidad y también se va a ver reflejado en el próximo proceso electoral. Por lo menos a eso me quería referir con el tema de qué manera la población se separó de la política. O y la política, la única... o perdón, voy a corregirme, la política se separó de la población. Es la única manera que tienen de defenderse de ese no pasa nada, que vos ya, me acuerdo que el programa anterior, vos venís hablando de ese no pasa nada hace rato, con distintos sujetos vos lo uh-huh. venís aplicando, pero es correcto, eso es una visión general que es cierta. Porque me parece que han cambiado las circunstancias en el mundo de relación para el ejercicio del poder. O sea, si fuéramos al siglo XX, el ejercicio del poder era de una manera determinada y concreta, que ha cambiado y que no es el mismo que el que se ejerce ahora. El poder está virando sus maneras de dominio. El poder sigue manejando el asunto. Y dentro de eso, los políticos empiezan como a estar de más. Esta es la otra gran cuestión. Y por eso, entonces empiezan a producirse fenómenos. Acá en la Argentina podría llamarse Milei, pero no es el único fenómeno que sucede. la primera ministra italiana, Marine Le Pen en Francia, los polacos que están ahora a cargo de cosas, son gente que sale generalmente de negarla. Vox en España, me olvidaba, casi nada. El mismo Bolsonaro, aunque está medio de capa caída, pero ya va a resurgir de alguna manera, quédate tranquilo. Y por ejemplo, después pasan cosas. Por ejemplo, uno de los buenos, no sé si sabías, Gustavito Petro, resulta que cae su hijo de narcotraficante. Entonces, ese es el asunto. Acá nosotros votamos un gobierno como el que vos estabas nombrando acá en la Argentina, y el tipo nos acuesta, Fernández, nos acuesta mal. Y esto hay que decirlo. Entonces, la gente, es muy difícil sobre ese panorama. Digamos, ya bueno, que encima los tipos estén interesados. No es un carajo, te cago y no voy a votar, claro, nada. ¿Por qué voy a votarte a vos, ni a vos, ni a ninguno, ni a ningún otro? Porque fíjate lo que pasó, porque pasó en el 21, que nosotros lo hemos charlado acá, este fenómeno tan interesante. Bueno, Fernández venía mal, venía haciendo agua. Entonces vos, por lo que pensás, bueno, bien, los amarillos se llevan todo. Los amarillos no se llevaron nada. La gente no fue a votar. No es que fue a votar a los amarillos. Pero a este, al monigote este que tenemos ahí, a este no lo voto. Tampoco voto a los otros, porque me acuerdo quiénes eran los otros. Y esto es una cosa que me parece que empieza a suceder. Muy interesante. Y también empieza a haber otro problema más. Que los supuestos no políticos... Milei, por ejemplo, pongo Milei acá, no porque ningún problema, cuestión con él, sino solamente porque me sirve bien de ejemplo. Él también empieza a caer. Porque entonces, ¿cómo explicás eso? Porque Milei, porque todas las encuestas y todos los sondeos de opinión y todo, y les creo, incluso lo ves en la gente, que antes estaba, no, que son todos iguales, ¿verdad? Entonces no, porque este hombre, eso también empieza a caer. Sí. Porque resulta de que se entra a saltar, de que Milei te cobra si vos querés ser coso, que si sos minita tenés que poner, tenés que poner, viste, lo que hay que poner, si querés estar ahí, porque si no, no. Bueno, si sos tipo, tenés que poner guita, digamos, porque esto es lo que estamos, o sea, tan... corrupto, por decir una palabra que no me gusta usar mucho, y tan como cualquier otro. Él es tan porquería como cualquier otro. Tal cual. O sea, tiene todas las mañas. Ahora él la va de no. Pero escúchame lo que pasaba con, ¿cómo se llama? La orgullosamente bonaerense, gobernadora que tuvimos la desgracia de tener. Vidal. Claro, que. La mina vivió los 4 años que estuvo en la gobernación en una base. De la Fuerza Aérea, señor. En Morón. Sí, señor. No pisaba la plata. Viajando en helicóptero, aparte, todos los días. Aparte. 3-4 veces por día. Entonces, con semejante personaje, ¿qué querés? ¿De qué me venís a hablar? Es lo mismo que el pelado que tenemos acá. Claro, claro. ¿De qué venís? Si educación no hay, porque, digamos, vos te vas a tener un hospital, es un desastre. ¿De qué hablamos? Es cierto, che. Bueno, si te parece, salimos de este bloque con un poco de música y anticipamos el segundo bloque en el cual quiero escucharte hablar sobre Ortega Peña y justamente la fecha que se conmemora en el día de hoy. Sí, para mí va a ser un honor. Espero poder hablar bien y no emocionarme, porque realmente, bueno, yo después voy a contar. Yo lo conocí a Ortega Peña y lo conocí bastante. Muy bien. Bien. Bueno. Música, ¿qué tenemos? Bueno, hay un señor que se llama Alejandro del Prado. Alejandro del Prado en realidad es un poco más joven que yo, pero no tanto. Anda por ahí todavía dando vueltas. Él sale en el año 74 con un grupo que se llama Saloma. Bueno, y sigue su carrera. No ha hecho muchos trabajos, pero hay trabajos muy interesantes. Hay un disco de él que está producido por Lito Neve del año 1985, donde está uno de los temas que son los más conocidos. El tema que fue más conocido de él, que se llama Los Locos de Buenos Aires. De este trabajo que se llama Los Locos de Buenos Aires, cuyo tema homónimo vamos a escuchar también en el transcurso de estos 3 temas que nosotros siempre ponemos acá, hoy vamos con el primero. El tema se llama Aquella Murguita de Villarreal. El tipo es de Villarreal. Él nació ahí. Entonces, en este disco, que tal vez para mí sea el disco, si no el más lindo, a mí el que más me gusta al menos. Vamos con este primero, Alejandro del Prado. Ahora ya no con Saloma, sino él, Alejandro del Prado. Aquella Murguita de Villarreal. por la tardecita. Salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real. Con chiste picante, con buenas canciones, con baile y piruetas, con imitaciones. Escuche, vecino, salga a la vereda. No importa que esté en pijama o camiseta. Por la tardecita, salgan a la puerta, toca la murguita, toca la murguita de Villarreal, real, real, real, tomándose en joda la vida real, tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, toca. Bueno, el profe siempre nos sorprende con esta buena música que teníamos en los anaqueles, pero no sabíamos ni que existía. Así que bueno, agradecido como siempre. No, por favor. Bueno, si se emociona, se emociona, amigo. ¿Sí? No somos de piedra. Somos no seres somos humanos. De piedra, está bien. Tenemos flaquezas que no son justamente las emociones. Sí. Las emociones sí, hablan sí. De que a pesar del tiempo transcurrido, de la vida vivida, lo conocido, las desilusiones, aún seguimos emocionados. Sí, sí, ¿eh? Puede ser. Vamos con Ortega Peña. Yo en el año 73 era estudiante de la facultad, la de Derecho, en la UBA. Y en ese momento se produce un cambio de gobierno, es cuando vuelve primero Campo, después va a venir Perón, y junto con eso viene una serie de profesores nuevos para reemplazar a los profesores que había en la Facultad de Derecho, que eran todos bastante derechos y bastante reaccionarios, y entre ellos aterriza uno que era profesor de historia argentina, que se llama Rodolfo Ortega Peña, que tenía varias características. Él venía a darnos clase en persona, era el único, porque por ejemplo estaba Dualde, el otro que... ¿cómo? Eduardo Luis. Eduardo Luis Dualde era profesor de Derecho Civil, a él también lo tuve, pero él creo que debe haber venido una vez. Tuve algunos profesores que me saco el sombrero, ya pómelo. Quiroga Santa Cruz, que era un boliviano, que era un economista, él tampoco venía mucho. Pero Ortega Peña, él daba la clase. Y era maravilloso porque era un tipo que era polemista. Primero, te incitaba a que vos hablases, y cuando vos hablabas, yo era en ese momento furiosamente trotskista, y por supuesto, nada general, nada Perón. Pero el tipo no se hacía problema, y me incentivaba. Entonces teníamos una discusión en que era show, cara dura, porque imagínate, yo no podía a mis 20 años y absolutamente, pero lo que yo era el audaz. Bueno, y él me promocionaba la audacia. Y tuvimos unas discusiones así, pero todas, que en las cuales yo me daba cuenta de que el tipo me pasaba por encima, y eso en ese momento ya me daba cuenta. Después me daba cuenta que yo no estaba en condiciones de discutir con él, por una diferencia de nivel intelectual, político. Bueno, era realmente muy emocionante ese año con él. Y aparte un tipo, él en ese momento no era diputado cuando yo lo conozco. Él estaba en la lista de diputados de lo que era el Frente Justicialista de Liberación, como se llamaba en ese momento el peronismo. Y en algún momento lo que era la tendencia o lo que era el sector que respondía a la organización Montoneros, renuncian todos sus diputados como consecuencia de que rompen lanzas con Perón. Esto va a suceder, creo que en el año 74. Tiene que haber sido después del primero de mayo del 74. Claro. Cuando ellos se van, Rodolfo, que estaba en las listas allá abajo, termina siendo diputado. Lo cual, digamos, no era una buena, no era un buen lugar para que él estuviese, por eso lo cual el tipo va y sigue diciendo exactamente lo mismo. Yo tengo otro recuerdo de la parte de las clases y las charlas que había tenido con él en el bar de la facultad, porque él venía al bar y venía y te seguía discutiendo, o sea, y te animaba y aparte no te tapaba, te dejaba hablar. Que ya era la primera vez que me pasaba, porque en general los que eran cuadros políticos, ante los que éramos aspirantes a, como yo, venían y te tapaban. Vos, suponete, el dirigente máximo de cosas era uno que se llamaba Nahuel Moreno. Bueno, Moreno no podías hablar mucho con él, porque te pasaba por encima. Pero te pasaba por encima medio como que vos te dabas cuenta que lo que vos tenías que hacer era dejar de hablar. Y eso te pasaba en general con, no solamente con Altamira, por ejemplo, otro, que era, si bien era más joven, también era otro, era terrible. Bueno, lo sigue siendo, Altamira todavía está ahí. Gente a la que yo conocí en aquel momento y que por alguna cosa me crucé con ellos. Pero este no. Entonces eso era una novedad para mí. Porque él, por supuesto, que estaba a la altura. Era, no solamente era abogado, sino había escrito libros sobre historia, porque él era medio inclinado hacia el revisionismo histórico, aunque no alcanzaba a ser un revisionista en los términos de José María Rosa, no era tampoco eso, era una cosa, pero tampoco era liberal, o sea que era la otra gran corriente, ¿no?, del pensamiento histórico acá en la Argentina. Bueno, otro día, si querés, hablamos de eso. No tiene nada que ver, si me voy por ese lado. Y uno, él enseñaba, decía, la materia de historia argentina. No, porque quiero contar esto, porque esto es maravilloso. Entonces, él había hecho un programa, porque con la venida del nuevo gobierno, con la asunción de un abogado que se llamaba Mario Kestelbaum, que era o Kestelboin, ahora no estoy seguro, Mario seguro, como decano de la Facultad de Derecho. Los programas se cambian, incluso se cambian materias, incluso se cambian lugares en donde están las materias. Bueno, fenómeno. Y entonces, Historia Argentina se daba en eso. Yo creo que esa materia pertenecía a primer año, que era donde estaba yo, supongo, el 73. Y el programa que él se encarga de hacernos saber, la primera clase, incluía entre sus últimos puntos organizaciones armadas. Así como te lo estoy diciendo, ¿no? Por supuesto, hablaba de la historia argentina, de Caseros, de Mitre, de Rosa, de Perón, Irigoyen, organizaciones armadas, ERFAR, FAP y Montoneros, que eran las organizaciones no solamente peronistas, sino también de la izquierda, de la cual Santucho, que vos lo nombrábamos recién, Mario Santucho, a quien yo conozco gracias a él, a Ortega Peña, lo alcanzo a ver en algún momento. Ah, no, porque ahora te cuento cómo era el asunto. Y entonces, ¿cómo él va a dar? Resulta que él era el profesor titular, aparte, porque había entrado con toda, aparte porque él era un tipo que venía escribiendo, había sido defensores de presos políticos, había ido a Trelew cuando eso funcionaba en Trelew, cuando no iba nadie, era uno de los pocos que se había ido a Trelew, fue allá, Dualde fue el otro, y hubo alguno más, pero Mataró, no eran tantos tampoco. Mataró, sí, sí, vamos sí, a hablar sí. De Mataró, que es un personaje que no es muy conocido. De nombre lo conozco, pero no lo conocí nunca personalmente. Pues si no pasó por ahí, pues yo lo conozco medio de casualidad. Yo te iba a derecho y el tipo aparece de profesor y yo estaba en la calle. No es que yo hice nada, o sea, yo estaba ahí. ¿Qué querés que le haga? Bueno, y entonces yo creo que él de alguna manera, no digo que redacta la sentencia de muerte que le va a suceder después, al año siguiente, en el 74, esto es en el 73. Con ese encuentro, decís. Con ese encuentro en el cual él se trae a las cúpulas. Yo me acuerdo de algunos nombres. Me acuerdo de Santucho y me acuerdo de en ese momento yo en algún momento haberme acercado a Santucho y querer saludarlo porque yo tenía cierto. Mira lo que dijiste vos recién respecto a todo lo que era. Que nada más que eso, lo miré y compañero, nada más. Nada. Y el tipo me dijo, compañero, que yo, pero no tenía menor idea quién era yo ni nada, era uno de los tantos que estábamos ahí dando vueltas. Bueno, Enver El Kadri, que era un personaje del peronismo histórico, que a lo mejor vos sabés más de él que lo que sé yo. Tuve la oportunidad de... Por eso, que venía más del sector de él. Bueno, no me acuerdo, Baca Narvaja estoy seguro, no me acuerdo si estaba, ¿cómo se llama? Firmerich, no me acuerdo si estaba, pero estaban todos los capos de los capos de los capos de los capos, y eso... Ese hecho de haber llevado a todos esos tipos que estaban en el borde entre la legalidad y la clandestinidad al aula magna de la Facultad de Derecho, donde se va a estudiar derecho de la burguesía, y eso era como mucho. ¿Se habrá grabado eso? No lo sé. ¡Qué bárbaro! No lo sé. Estaba que explotaba. El aula magna de la Facultad de Derecho estaba que explotaba, explotaba literalmente. Bueno, el año termina, digamos, o sea... Cuando empieza el año y se empieza a poner más, en el 74 empiezan a actuar las tres. Yo no me acuerdo si él siguió o en qué momento, pero en algún momento él se tiene que ir porque lo empiezan a amenazar. Porque después de eso, lo empiezan a amenazar. Después de eso, porque claro, ese no se la perdonaron. Claro. Bueno, empieza a correr el año 74, yo no me acuerdo si ya él era diputado o no. Y en algún momento se produce, yo estaba en ese Partido Socialista de los Trabajadores, se produce la masacre de Pachico, donde asesinan a la compañera, entre la cantidad de gente que asesinan, Adriana Saldúa, que es hermana de Susana Saldúa, que fallecía no hace tanto, por la cual yo me seguí tratando hasta prácticamente que ella falleció, la famosa masacre de La Plata. Que era, digamos, o sea, un secuestro que hace la AAA en un local del Partido Socialista de los Trabajadores en La Plata, donde levantan a toda la gente que está dentro, entre la cual estaba esta Adriana, y pues los matan. La AAA no andaba con secuestro y desaparición. No. Te sacaban del lugar, te cagaban un poco a palo, y después te ametrallaban y te tiraban por ahí. La encontraban a 10 cuadras, no me acuerdo cuánto lo encontraban. Los encontraron. Y entonces venía el velorio. Y el local central del Partido Socialista de los Trabajadores estaba ubicado en la calle, en Capital, 24 de noviembre. Me acuerdo el número como si fuese, mirá, 24 de noviembre debía ser Hipólito Yrigoyen, era 124 el número. No me acuerdo si 124 o 127, pero era ahí. Bueno, y estábamos todos para acompañar a esta gente a Chacarita, y Moreno se lo trae a Ortega Peña, Ortega Peña viene. Y hable unas palabras que fue la última vez que yo lo vi. Yo no me acuerdo exactamente ahora, habría que preguntarle, seguramente Fernando Tevez sabe exactamente la fecha. Bueno, le tengo que preguntar, ¿cuál fue la fecha de la masacre de La Plata? Porque esto tiene que haber sido uno o dos días después. Bueno, yo todavía no me acuerdo si era diputado o no. Bien, posterior a esto, en algún momento... las AAA, entre ellos el principal, el que lo mata a Ortega Peña, era un policía que se llama Almirón, que es un correntino, que lo habían... Que estaba con López Rega el tipo. Claro, era uno de los custodios de López Rega, incluso que López Rega, a él lo habían expulsado, que era un pesado. Yo te cuento nada más que esto de este Almirón como para tener una idea. Almirón lo habían echado de la policía por asesinato. ¿Por asesinato de quién? De un marín norteamericano. En este momento, a lo mejor después vos lo explicás mejor, en un boliche de putas, porque era así el término que yo. En Mar del Plata, él se trenza con un boliche americano y con un marín norteamericano, lo primerea y lo agujerea y lo mata. Esto había pasado antes, como consecuencia de eso lo expulsan. Cuando viene López Rega, el de cabo pasa a ser comisario general y este, que era, creo que oficial inspector o no sé qué, en la federal, pasa a ser comisario. Y se dedicaba a hacer los trabajos gruesos, o sea, está más o menos comprobado que Almirón en persona no solamente lo mata a Ortega Peña, sino también a Jura Mujica y a Silvio Frondizi. Esos tres están más o menos comprobados por los juicios y por los lugares donde han salido. Él después se va a España y después lo extraditan, lo traen acá y se muere acá. Este Almirón, que no me puedo recordar el nombre, pero no importa, tampoco es muy importante. Claro. Bueno, y lo matan a Ortega Peña, lo ametrallan un 31 de julio del año 1974. Es decir, que de eso hoy hace 49 años. Yo la verdad que hoy cuando veníamos acá, le pedí por favor a mi amigo Fernández Sheckman, digo, mira, me gustaría decir unas palabras porque yo no soy nadie, pero tengo mucha emoción de haber conocido a este hombre con quien yo tuve mucho respeto. A pesar de que discutí en ese momento, yo le decía cualquier cosa. Y él también me... ¿Está bien? No era que era mi amigo. No. Era un compañero con el cual yo tenía diferencias. Dentro de un respeto muy grande. Respeto que en realidad me lo daba él a mí, porque yo quién era, nadie. No existía. Bien. Así que la verdad que no. Recordar a Rodolfo Ortega Peña, yo lo recuerdo todos los 31 de... Porque para mí fue tal vez algo que me pegó muy de cerca. Por esto que esta pequeña historia que conté, que es una historia estúpida, no tiene ningún sentido, pero que bueno, que me gusta recordarlo. Me gusta recordar a Rodolfo Ortega Peña. Quiero decir, no es ni estúpida la historia, ni los momentos que nos tocaron vivir. Estoy hablando de aquellos que andábamos caminando por los mediados de... por los años 70 del siglo pasado. Había como una constelación de personas admirables. Sí, no era el único, cierto, tenés razón. Lo que pasa es que ese lo conocí, yo lo conocí. Claro, esta es la diferencia. Tal cual. ¿Está bien? Es que Silvio Frondizi, perdón, no más una línea. No, por favor. Era un tipo absoluta, con quien me crucé, así, nada, hola, ni siquiera me conté, nada, hola. Era un tipo absolutamente respetable. Y bueno, Santucho, también otro, que así de lejos, hola, ¿cómo te va? O compañero, no se usaba el hola en ese momento. Disculpame, te interrumpí. No, dale. Pero quiero decir que había una constelación de seres que había. A ver, y ahora sí, voy a remitirme a una corriente que he adoptado a partir de estar las conversaciones con el profe. Estaba lo que se quería y lo que se podía. Y en aquel momento existía la posibilidad que mediante la lucha armada y la acción directa, pegando en algunos sectores bien identificados y algunos personajes bien identificados, por lo menos retrasar el vasallaje que ya inexorablemente estaba destinado, predestinado por los poderosos del mundo y los poderosos de aquí de la Argentina para nuestro país y nuestro pueblo. Y lo que es peor, no era así. No sé, digo, pero había antecedentes de que podía haber sido, se podía hacer, en Cuba había pasado, en Vietnam había pasado. Dale. Entonces quiero rescatar que en aquel momento, no lo podemos trasladar a hoy es diferente. Para nada. Pasó mucho tiempo. Es otro mundo. Es como quisiésemos revivir las legiones romanas. Pero lo que no podemos negar es lo que somos y lo que vivimos. No. No podemos ser infieles con nosotros mismos. Por supuesto. Porque nos jugamos enteros en aquel momento. Uh-huh. Sin dudar. Sí, claro. Sin dudar. Y digo, y entre las cosas buenas que nos pasaron era relacionarnos con este tipo de personajes que por ahí para las mayorías son desconocidos, pero que han dejado una huella profunda que aún sostiene la democracia en nuestros días. Porque en definitiva, de aquella lucha armada, de la lucha por la memoria, verdad y justicia, la búsqueda de los desaparecidos, lo que estamos haciendo es fundar la democracia, hacerla sólida, a pesar de todos los embates de afuera y de adentro. Y cuando hablo de adentro son los que están de este lado de la grieta, que también propugnan para terminar con esta democracia. Así es. Así que bueno, nada. Bueno. Reivindicación, gloria y honor, Ortega Peña. Música, maestro. ¿Vamos con música? Bueno, salgamos de esta. Hay Alejandro del Prado, de este disco que yo les nombraba al principio, Los Locos de Buenos Aires, hace... este disco es una colección de lindos temas. Me costó mucho elegir estos tres, los tres que elegí para hoy. Ya escuchamos el primero, que se llama Aquella Murguita de Buenos Aires. Vamos con el segundo, que se llama Tanguito de Almendra. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el huinco desinflado de una siesta? Era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los Beatles dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una Nucifor total bien psicodélica nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Y si hoy uso el pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el Winco reventado de una siesta, sin pensar que aquellas ondas, su polenta, marcaría la cultura en nuestra tierra? Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran paridad. Mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran paridad. Hoy quiero verte bailar. Se preguntaba el otro día Sergio Tomás Massa esto del, o sea, le empezaron a pegar porque dijo, este no es un país de mierda. Y yo me acuerdo clarito que no solamente Macri dijo que este era un país inviable, que este era un país de fracasados. Todo su elenco dijo que este era un país de mierda. Bueno, esa es la visión. Y desde el momento en que ellos lo dijeron, yo siempre dije, yo no soy un país de mierda. Nosotros somos un país noble, ustedes son la mierda. Claro, pero esa visión es la visión del liberalismo argentino, que de la cual Macri es, viene a los premios. Esto ya es una cosa que venía sucediendo, digamos, desde principios, desde Caseros. A ver, la batalla de Pau. Desde Caseros. Bueno, y vayamos entonces, si te parece, luego del momento histórico militante de Ortega Peña, a lo que nos toca hoy, ¿no? A estas elecciones. Volvamos al presente. Próximo 13 de agosto. El otro día, hablando con mi hija me contaba el concepto este de que las generaciones nuevas se las denomina generación de cristal. Son, digamos, los que tienen menos de 20 años, ¿no? Son como delicaditos, muy hipersensibles, poco afectos al esfuerzo, más vagonetas que más contemplativos que actores, y digamos que forma parte de la mayoría electoral también esa generación. Y después los que nacieron en democracia, que hoy tienen casi 50 años, o que nacieron un poquitito antes de que llegue la democracia, son personas que votan y no tienen nuestra experiencia de épicas, de lucha. Y como sobre todo dice mi compañero y querido amigo Alejandro Correa, en aquel momento había una posibilidad, que después desapareció, la posibilidad de hacer el cambio mediante acciones directas. Y hoy nos encontramos con estas elecciones. Hablemos de las elecciones del 13 de agosto. Primero, nada más que para agregar y completar tu idea, nosotros creíamos que había una posibilidad, no había ninguna. Esa es una cosa que yo te la quiero nombrar. Yo creo que no había ninguna tampoco antes. Lo que sí es cierto es que nosotros creíamos que había. Entonces no es lo mismo. O sea, esa es la diferencia. Tal vez ahora, desde ese punto de vista, los jóvenes de ahora son más realistas. Ellos se empiezan a dar cuenta que no hay ninguna. Y no, ni siquiera no imaginan que haya una posibilidad de nada. Ahora, dicho lo anterior, digo también lo siguiente. Nosotros creíamos que había una posibilidad, porque había sucedido en el 17 la Revolución Rusa, en el 49 la Revolución China. Se habían parado los topetazos de esa burocracia soviética que después se había transformado en un monstruo. Se había parado en Hungría en el 56, se había parado en Alemania en el 53, se iba a parar en Checoslovaquia en el 68. O sea, había habido cosas. Y aparte, ya en los 70 estaban los vietnamitas que le habían conseguido parar el carro a los franceses, porque en realidad la guerra de Vietnam viene de antes, los yanquis vienen de al final, primero los franceses y los derrotan. En Argelia estaba sucediendo otro tanto, los franceses salen corriendo, los franceses, y después van los norteamericanos y también tienen que salir corriendo en Vietnam. Y había sucedido acá en Latinoamérica, Cuba, que no es poca cosa, Cuba. Entonces, había la posibilidad, después lo que nosotros, lo que yo en ese momento, lo que me doy cuenta ahora, pero qué vivo, ahora cualquiera, que en ese momento yo tampoco me he dado cuenta, es de que esos eran procesos o heridas que el imperialismo había empezado a aprender a cerrar. Y nosotros pensamos que eso era el comienzo de algo, sin darnos cuenta que era el final de algo. Esta es la diferencia. Lo que se había abierto en la Revolución Rusa en el 17 se cierra con Cuba en el 59, y ya incluso hasta lo último, que es Nicaragua y el comandante Ortega, la verdad que habría que preguntarse. Había que preguntarse. Por eso, entonces es un proceso que había llegado a un punto y había empezado a decaer. El último punto creo que es Nicaragua. Que bueno, está bien, sí, fue una lucha importante, lo que vos quieras, pero ya en el final. En el final de una etapa que se cerraba y que se termina de cerrar en forma definitiva con la caída de la Unión Soviética en el 89 y el Muro de Berlín. Ahí se termina todo. Ahí ya no hay más para discutir. Entonces empieza otro mundo. Entonces es lógico que la gente de ahora sea distinta. Nosotros venimos de esa Guerra Fría donde muchos soñábamos que en algún momento, yo también lo creí, yo también estaba convencido, de que la Unión Soviética, con todos sus desastres y con todo, iba a terminar. Después, poco a poco, eso uno fue perdiendo la esperanza. Pero en algún momento esa pelea se planteó. De hecho, esa pelea obliga a la burguesía inglesa, la burguesía estadounidense y el imperialismo en general a adoptar la política del Estado que reparte, de la cual Perón es subsidiario. O sea, repartir un poco. El famoso estado de bienestar. El estado de bienestar del keynesismo, que es lo que levanta tal vez el tipo más lúcido respecto a eso y claro es Kisilov, digamos, de la gente de ahora, que es el único que lo he sentido hablar, que es un tipo que tiene formación, que entiende eso de forma absolutamente clara. ¿No? El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Y eso también cambia. Ahora, ya para el imperialismo eso era mucho. De hecho, lo es. Cuando vos hace un rato hablabas de la cantidad de gente, en este momento el capitalismo tiene un problema muy serio. Le sobran más de 2.000 millones de personas. Los tiene que exterminar. No tiene otra salida que no sea esa. Porque la otra salida es lograr que vivan un poco mejor, y eso, bajo ningún punto de vista, haber que sacárselo por la fuerza. Eso yo quiero que... Esa es mi opinión, por supuesto. Bueno, coincidir. Para, no quiero seguir hablando. No, a mí me interesa escucharte, porque yo hablo todo el día. Así que, pero lo interesante, volvamos a los bifes, como quien diría. 13 de agosto. Al 13 de agosto. Bueno, yo dije, no, decís 13 de agosto, en lo particular, por ejemplo, entre un Grabois que se trasviste de izquierda cuando es un socialdemócrata cristiano, en el mejor de los casos, y tal vez un fundamentalista. Más cristiano que socialdemócrata. Un fundamentalista cristiano, más que un socialdemócrata cristiano. Es hombre de Francisco. Por eso. Entonces, eso también parcializa, por ejemplo. A ver, yo soy judío, yo no soy cristiano. Francisco yo lo acepto como un líder social, pero no como mi líder espiritual. Yo no tengo líder espiritual. No tengo líder espiritual dentro del cristianismo. Mi líder es mis líderes están en otro lado, digamos. Pero, ¿qué quiero decir? La opción de Grabois, y ahí sí, a lo que quería también que rescato de las conversaciones que hemos tenido con el profesor Alejandro Correa. Cuando aparece Hitler en la temprana Alemania, 1927, 1928, 1929, era un payaso. Era un payaso que le servía a la burguesía que estaba dirimiendo sus internas. La República de Weimar, los sobrevivientes del Imperio Austrohúngaro que se habían asentado en Alemania. Había una economía que venía de perder la Primera Guerra Mundial. Entonces, aparece como una especie de válvula de escape social un Hitler. Pero Hitler ganó elecciones. Sí. Mayoritariamente. Sí. Las primeras las perdió, la segunda la perdió. La tercera empató y llegó a canciller incluso y después estuvo, arrasó. Incluso estuvo preso. Y después arrasó. Entonces yo digo, ¿existe la posibilidad de que aquí en la Argentina votemos contra nosotros mismos? Sí. Sí, sí existe. Sí, porque pasó en el mundo. Sí, existe. Y vos nombrás un ejemplo. Por eso. Pero no es el único. No, claro que no. Pero es el más grotesco, digamos. Es el más grotesco, correcto. Es el más grande y es el que más consecuencias trajo malas para no solamente los alemanes, sino todo lo demás. ¿Qué quiero decir? Era un ser despreciable que el sistema dijo, es un payaso, dejámoslo crecer, pongámosle unos pesitos, le pusieron unos pesitos para que gane elecciones y ganó elecciones. Y así no fue. Así no fue como planeta, como género humano y demás. ¿Yo qué quiero decir? Digo, entre votar un Grabois y votar un Sergio Massa, y viste, ninguno de los dos es santo de mi devoción, pero a nivel práctico prefiero un Sergio Massa. ¿Por qué? Porque le conozco el pedigrí. Como yo siempre digo, el muchacho, a mi modo de ver, es liberal, no es neoliberal. Tiene algunos contactos sólidos con el sector demócrata de los Estados Unidos, pero también, como hoy desarrollamos al inicio del programa, vemos que mientras el embajador de Estados Unidos en Paraguay habla de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, a la semana le mandan al general del ejército, al general del Comando Sur, a poner los puntos y decir, sí, este tipo habla de derechos humanos, pero acá la cosa es así. Esta es una base militar nuestra. Sí, claro. Y pone los puntos y Paraguay se agacha y le dice, sí, Juana, usted tiene razón. Ajá. Usted es el jefe, usted es el que manda. Entonces, ¿qué quiero decir? Digo, de primera, supongamos que mandamos un Massa debilitado, porque hoy día no es que sobran los votos a favor de Unión por la Patria. Yo creo que se están contando los porotos uno a uno. Sí. Entonces, quitarle fuerza simbólica, porque está bien lo que usted dice, el amigo Alejandro, no es la elección definitiva, después la de verdad votamos en serio, ok. Pero el hombre está en este momento llevando adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro principal acreedor, que es la mafia más grande del planeta, no, que la que no te rompe los pies, sino que te amasija a miles de argentinos, con hambre, miseria y pobreza. Y el tipo está negociando y bastante bien le está yendo, digamos. Y no es que se la regalan, no es que no discute. Tiene que discutir, tiene que pelear, le saca algunas ventajitas. ¿Dentro de qué? Dentro de la lógica, como vos decís, de ser derrotados. Nosotros no somos triunfadores. Porque también si perdemos de vista eso, de que no somos los ganadores, venimos en retroceso, venimos levantando las manos para que no nos peguen y tratando de salvar lo más que podamos para cobrar fuerzas y volver a avanzar. Pero hoy nuestra situación no es la de ganadores. Por eso yo digo, a mí, eso yo, y usted haga su propuesta también, ¿no? Por supuesto, mi fórmula es Massa Rossi, y acá en la ciudad de Buenos Aires, entre un radical amarillo, que es Lustó, y un radical depilado como es Leandro Santoro, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Viste? Lo voto a Santoro, qué sé yo. Yo también vengo del siglo pasado, donde para nosotros decir radical era golpe de Estado, era patear los cuarteles, era que los radicales ponían a los funcionarios en las dictaduras. O sea, nosotros sabemos lo que son los radicales. Por supuesto. Los conocimos, los sufrimos Alfonsín. Y este es de los peores, pero Alfonsín es mejor de todos. Sí, bueno, pero lo hemos sufrido Alfonsín. Mira, un día vamos a hablar de la parte oscura. Dale. De Alfonsín, ¿eh? No te olvides que Guglielminetti estaba en la casa de gobierno. Por supuesto. O sea que pero eso sí, pero no hay quien resista archivo. Por eso te digo. Entonces, Alfonso viene en algunas cosas y en otras fue enemigo del peronismo. Tengo que decirlo. Él y la coordinadora nos atacaron por adelante, atrás y por el costado. Por supuesto. Y cuando tuvieron poder, no dudaron en venir a exterminarnos o a exterminar lo que quedaba. Sí. Después nosotros la respondimos con altura el día de la Semana Santa, cuando fuimos a la plaza a sostener la democracia. ¿No? El peronismo ahí dio otra vez muestra, porque en este caso hablo de peronismo como ente, no como individuo, dio una respuesta en apoyo a la democracia, ¿no? Donde había que poner lo que había que poner arriba de la mesa. Así que bueno, eso es se nos está yendo. No, hasta acá llegamos, no sé, dígame. Hasta acá llegamos. ¿A quién convoca a votar, amigo? No, yo convoco. Y rapidito, y si querés lo seguimos discutiendo la semana que viene. Sí, claro que sí. No, yo me parece que en estas pasos, no, hay que hacer lo imposible para que Macri, el apellido Macri, sea derrotado. Para lo cual yo voy a votar a un gusano infecto como es el señor Martín Lustó, que es una basura de tipo, yo no lo estoy negando, pero lo voy a votar a él. Está bien, ¿por qué? Porque en realidad lo que quiero es que pierda el otro. Esa es una razón. Y después, en la dupla de Massa, yo voy a terminar votando a Massa, pero ahora no le quiero dar el gusto. Quiero que por lo menos sepa alguien de que hay, no sé, uno, dos, tres, no sé cuántos seremos, que votamos al otro. Que no es que sea mejor, porque el otro no es mejor. Todas las cosas que vos decís no es ninguna estupidez. O sea, no sé si me entendés. O sea, y después, voy a terminar con Santoro, seguro. Bueno, entonces él ya hizo su propuesta, yo hice la mía. Vamos con la música. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos con lo último, que si nos va el tiempo, no sé si llegamos a escucharlo entero. Alejandro del Prado, último tema, Los Locos de Buenos Aires. Cree a su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires atiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza. Pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. Bueno, hasta acá llegó América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 371, el día 31 de julio del año 2023. Gracias, Alejandro, por la compañía. Gracias, Ángel, por la invitación, como siempre. Nos la seguimos. La seguimos. Chau, gracias. Bueno, abrazos. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y